Hablando, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por 940 AM. Nosotros somos Ruido de Fondo y estamos todos los lunes. Les agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, que estamos como Barba Azul Radio, Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Buenas tardes a toda la gente que siempre está escuchando. No se olviden que pueden participar de todas las conversaciones y toda la programación de la Franja Cultural Barba Azul Cartonera a través del WhatsApp 098-762-3456. También tenemos en la fanpage, estamos como Barba Azul Radio. Pueden entrar, poner comentarios, colocar sugerencias. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia para poder seguir caminar, para continuar mejorando junto a ustedes. Igual les agradecemos a todas las personas que saben que nos están escribiendo a través de Barba Azul Radio, y les recordamos también que pueden descargarse la app móvil para que nos escuchen, que estamos como Radio CCHD. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo, como siempre. El día de hoy vamos a conversar acerca de migración. Ya hemos conversado anteriormente de este tema. Hemos colocado varios puntos de vista de especialistas respecto a la migración y a un efecto, un fenómeno producto de la misma bastante peculiar, la cuestión de la xenofobia, la cuestión del racismo y todo lo que esto conlleva, ¿no? En una situación problemática en la que se vienen a enfrentar varios intereses y que realmente está dando de qué hablar a nivel de redes sociales, a nivel de sociedad, respecto a esta cuestión de la xenofobia, que parece que hemos sido bien nacionalistas cuando nos conviene. Igual, como un datito extra, les informamos que al Ecuador ingresaron cerca de 24.000 y 36.000 venezolanos desde que se agravó la crisis en el país en el año 2016, según los datos de la Asociación de Venezolanos en el Ecuador. Entonces, lo que sí queremos es llamar a todas las personas a reflexionar acerca de este tema. Y como ya saben, como es costumbre, Ruido de Fondo, vamos a comenzar con una canción. Esto debemos escuchar de la mano del cantante de español Manu Chao, Clandestino. Así que regresamos después de escuchar a Manu Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice el autor. voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que escuchábamos era Clandestino de Manu Chao, cantante español que antes conformaba el grupo Mano Negra. Por la gente que le gusta, es reconocido, así que búsquenlo, escuchen sus canciones, están muy muy chéveres. Sí, igual les recordamos que Manu Chao es un cantautor franco-español que ha cantado en francés, español, inglés, gallego y portugués. Como ya comentó el Sebas, se fundó la banda Mano Negra en 1987, que logró un éxito considerable. Después pasó a ser Manu Chao. Entonces a todas las personas les invitamos a escuchar a Manu Chao. Como les decíamos antes de la pausa, vamos a conversar acerca de xenofobia, acerca de racismo, de migración. Y bueno, primero, para ir dando un poquito de contexto, se estima que unos 2.000 venezolanos cruzan todos los días las fronteras por las situaciones económicas, políticas, sociales en las que está atravesando Venezuela hacia el Ecuador, por la cercanía realmente geográfica, en la cual nosotros tenemos una moneda fuerte, tenemos una economía medianamente estable y se ve realmente un horizonte bastante promisorio para la gente que está viviendo en una crisis inflacionaria totalmente fuerte, desabastecimiento de alimentos y un bloqueo medio por parte de los Estados Unidos de respecto a las inversiones bancarias y a todo tipo de inversión financiera. Entonces sí es bastante fuerte la situación que están viviendo. Capaz hace unos 2-3 años no era tan evidente la presencia de venezolanos de aquí en Quito, por lo menos. Pero con el paso del tiempo se ha hecho bastante fuerte esa presencia de venezolanos. El negocio informal también ha aumentado en cantidad por la inclusión de venezolanos que anteriormente estaban cubanos y haitianos aquí en el país, realizando actividades de comercio informal. Sí, con lo que comentaba Sebas al respecto, desde el año 2000 Ecuador se convirtió en un polo de atracción para los inmigrantes, sobre todo inmigrantes cubanos, por la vigencia del dólar de Estados Unidos como moneda de curso legal. El flujo aumentó después del año 2007, tras la llegada al poder del presidente Rafael Correa y la eliminación de requisitos de visa para muchos países. En el 2013 se comenzó a exigir visa a los cubanos y el flujo de ciudadanos de la isla bajó notablemente. Hay que recordar que la Constitución ecuatoriana se garantiza la ciudadanía universal, lo cual, por lo menos en papel, establece que el Ecuador, nosotros reconocemos el libre tránsito de las personas, de los humanos, alrededor de los diferentes países, por lo cual estaría muy, muy en contra de nuestra propia Constitución el hecho de impedir este paso. Sin embargo, a pesar de esto, existieron crisis bastante fuertes, como la crisis de los 57 cubanos que fueron deportados a su país, de lo cual hablamos también en su momento en este programa, basándose en los requerimientos de la Cancillería cubana y la Cancillería ecuatoriana, se fueron expulsados del país, ya que los mismos solicitaban al gobierno ecuatoriano que se les conceda una carta de asilo hacia México para posteriormente emigrar a Estados Unidos, que era como el destino de los cubanos. Ya que en Estados Unidos existe la ley que permite que cualquier ciudadano cubano que se acerque al territorio automáticamente sea considerado ciudadano estadounidense. Sin embargo, a pesar de esto, de estas constantes crisis, de estas constantes tensiones diplomáticas entre países, el Ecuador sigue siendo un polo de atracción bastante fuerte, como decía la Dani, para la migración, esta vez la migración venezolana, la cual se ha constituido realmente en un fenómeno bastante fuerte. Nosotros podemos todos los días verificar, constatar en las calles cómo los negocios informales, el comercio informal, ha crecido bastante en cantidad respecto a la incursión de cubanos, de ciudadanos cubanos, ¿verdad? Venezolanos, ciudadanos cubanos venezolanos dentro de este aparato comercial no formal. Eso también va creando ciertas tensiones, un montón de tensiones, en las cuales se viene o se piensa que el ciudadano, el migrante en general, viene a quitarle trabajo al ciudadano ecuatoriano, o viene a precarizar las relaciones laborales entre el contratista, entre el patrono y el trabajador, ya que las personas, los migrantes, en la situación de vulnerabilidad que se encuentran, realmente sí trabajan por menos dinero, ¿no? Trabajan por menos dinero y eso sí crea ese cierto enfrentamiento entre los trabajadores migrantes y los trabajadores propios de acá. Sí, con respecto a eso, la Organización de Venezolanos en el Ecuador, OVE, está al tanto de lo que está sucediendo laboralmente y su presidente, que se llama Marco Mavares, señala que existen varios pedidos de ayuda por este tema, ya que muchas veces, cada mes se calcula que recibe de entre 5 y 10 casos de personas venezolanas que no recibieron su sueldo completo o que no les cancelaron el fin de mes. Sin embargo, la OVE no descarta que haya más venezolanos perjudicados, pero que no denuncian por ser irregulares, el miedo de no tener papeles. La ley de movilidad aprobada hace apenas 4 meses garantiza el derecho al trabajo y a la seguridad social de los extranjeros que residen en Ecuador de forma regular. Nosotros realmente hemos podido verificar en ciertos casos que la precarización laboral no es un efecto directo de la migración, es un efecto directo, un efecto contraproducente de las mismas, de las propias relaciones laborales de explotación. Es decir, la culpa realmente no vendría, o la responsabilidad más que culpa, la responsabilidad no vendría a ser de parte del trabajador cubano, o el trabajador venezolano, el trabajador haitiano que llega para y trabaja a un sueldo menor, sino es el empleador realmente, que busca mano de obra cada vez más barata y precariza también las relaciones laborales de la persona que está trabajando a menor costo. Y realmente a quien se le exige y a quien se le reclama respecto a esto es al trabajador y no al contratista o al patrono, que está precarizando las relaciones laborales al no pagar justamente al trabajador. Sí, con respecto a esto, Ecuador también se ha convertido en un país de paso, ya que desde mediados del 2016 los migrantes de Venezuela se han desplazado especialmente para Perú. Grupos de extranjeros que permanecen en la Carolina, en el Parque Elegido, que nosotros los hemos visto, dicen que en vista de las malas condiciones laborales, sus compatriotas ahora permanecen entre 5 y 6 meses en nuestro país y luego se van a otros países. En Perú es importante mantener este contexto, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski activó el denominado permiso temporal de permanencia, que es un documento que le concede un año de estatus regular mientras solucionan su situación. En Ecuador, la oleada de venezolanos empezó en el año 2014. Ese año, 3.112 ciudadanos no registraron su salida del país. Para el año 2015, esa cifra subió a 8.078. Y en el año 2016 se quedaron 23.601 personas aquí en nuestro país. Respecto a esto, ante esta escalada de la migración, cabe recordar que nosotros también somos un pueblo de inmigrantes, reiteramos siempre que hay que ver todo esto desde contexto. Entre 1999 y el 2007 se estima que 950.000 ecuatorianos viajaron a diferentes países del exterior, entre países europeos, Estados Unidos, incluso otros países de aquí de Latinoamérica mismo, se migró. O sea, nosotros realmente entre esta temporada, una de las principales divisas que apoyaba el Producto Interno Bruto del país era la remesa de los migrantes, después incluso, algunas veces incluso después del petróleo, que ha sido siempre nuestro primer o nuestro principal medio de ingreso, este commodity, que es uno de los principales medios de ingreso, ¿no? Entonces, realmente la migración como fenómeno social ha conllevado un montón de problemáticas también desde que nosotros migramos en esta etapa del 99 al 2007. Tanto de formación de formación de familias, de construcción de núcleos familiares, problemáticas fuertes en las que realmente en otros países los migrantes ecuatorianos recibían las mismas formas de racismo, mismas formas de discriminación. Recordemos que en España, principalmente en esta época, cuando fue el golpe de la migración ecuatoriana, también existió la conformación de grupos de extrema derecha, grupos neonazis, que se dedicaban a golpear migrantes, a agredirlos en diferentes espacios públicos. Y realmente en este efecto hubo una escalada de la derecha totalmente fuerte. Partidos ultraconservadores, grupos como mencionaba, neonazis, tuvieron su época más fuerte de acción durante toda esta etapa de migración ecuatoriana. Las quejas eran las mismas realmente, que el ecuatoriano quitaba trabajo al obrero español, que el ecuatoriano por sus formas culturales, su música, la manera de ser, mucho más vivo, mucho más vivaracho, por decirlo de alguna manera, mucho más activo, fiestero que el europeo promedio, realmente estaba atentando contra las formas culturales. Les molestaba también que el ecuatoriano se le guste reunirse los fines de semana para socializar o para consumir cerveza. Entonces eran cosas, quejas bastante frecuentes de los españoles, que ahora también podemos ver acá, ¿no? O sea, al mismo tiempo que en España se hubo la época en la que se colocaban anuncios para arrendar pisos y se prohibía a ecuatorianos, igual acá podemos ver, si vemos la prensa, que existen departamentos en letras grandes de prohibido extranjeros, de prohibido venezolanos y cubanos especialmente. Entonces, si es bastante la reproducción, esta microfísica del poder de reproducir las mismas formas discriminatorias que antes ya se aplicaban para nuestros mismos migrantes. Sí, igual no debemos olvidar que la comunidad ecuatoriana en España en el año 2017 es la tercera comunidad extranjera más importante en el país, con unas 430.000 personas, sin contar quienes tienen binacionalidad, que en enero del 2016 sería la sexta, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España. En el 2016 el número de personas ecuatorianas solicitaron ya su derecho al voto. También hay que tomar en cuenta que en junio del 2004, según estadísticas, habían 500.000 ecuatorianos en de España, cuando en 1998 no llegaban tan siquiera a 40.000. Entre esos años, el colectivo ecuatoriano fue el que más creció en el conjunto de la inmigración en España, y según Walter Actis, un colectivo, el 60% de los migrantes ecuatorianos estaban sin papeles, lo que está sucediendo ahora con los migrantes de aquí en Venezuela. Y al mismo tiempo, como mencionaba la Dani, o sea, siguen reproduciéndose, siguen mimetizándose en estas formas de discriminación, y al mismo tiempo también la reacción que existe por parte de la población a ratos parecería ser la misma, ¿no? Ascensión de grupos de derecha, por ejemplo, en la actualidad por lo menos en la ciudad, en nuestro contexto más cercano, es evidente la ascensión de grupos violentos de derecha cuya premisa es la discriminación y el odio, la violencia y en contra de migrantes. Lo cual sí es bastante lamentable para un pueblo que realmente viene de ser un pueblo migrante como nosotros. También existe este hueco legal respecto a nosotros permitir, si bien es cierto, la ciudadanía universal, tenerla en la Constitución establecida, pero sin embargo, en cuanto a políticas públicas, recién ahora estamos tratando de crear una normativa para que el trabajo migrante pueda ser regularizado también, para que no sean explotados. Recién ahora queremos crear una normativa para tratar de entender y, no sé si controlar, pero por lo menos regular los flujos migratorios hacia el país, ¿no? Y eso sí nos dice bastante acerca de las políticas públicas que se han tomado alrededor de este todo este tiempo, en el cual la migración fue un fenómeno evidente, un fenómeno bastante fuerte aquí en el país. Lo cual sí es preocupante si tenemos en cuenta que no solo no creamos políticas públicas, sino que además de eso, ante este hueco en cuanto a derecho laboral, la reacción de la población no viene a ser una reacción de solidaridad, ¿no? Sino más bien una reacción en la cual se trata de discriminar y de eliminar, de botar esta competencia, entre comillas, si quisiéramos que esto fuera una competencia y no realmente una sociedad, de eliminar de esa competencia a cualquier migrante, a cualquier trabajador de otro país, por diversos ABC circunstancias o factores. Durante el transcurso del programa hemos hablado acerca de la ciudadanía universal, se ha topado este término, pero en realidad, ¿qué significa la ciudadanía universal? Es el principio de ciudadanía universal, se introdujo en la Constitución del 2008 de la República del Ecuador como un nuevo paradigma que procura la libre movilidad humana sin fronteras, en el que ninguna persona puede ser considerada ilegal por su estatus migratorio. Se trata de una evolución del concepto de ciudadanía, un concepto más integrador y cada vez menos excluyente, con la intención de borrar esa línea divisoria entre extranjeros y nacionales. La verdad es que en cuanto a cifras resulta impresionante, pero ya viviendo esta realidad es quizás el doble o el triple de fuerte el saber que muchos ciudadanos se encuentran hacinados, no pueden encontrar una vivienda digna, un lugar digno donde quedarse. Y aparte de eso, esas viviendas son tremendamente caras. Focos principales de migración o de concentración de migrantes, por ejemplo, la Florida, que incluso fue llamada en una época la Cuba chiquita, en donde los arriendos a migrantes son bastante bastante caros y las condiciones son de hacinamiento completo. En cuanto a, como mencionaba antes de lo que decía la Dani, en cuanto a relaciones laborales, sí es bastante preocupante esto de que no existe una legislación adecuada para regular el trabajo del migrante. Y eso se conlleva a aumentar la inequidad social, ¿no? El fenómeno realmente viene de esta forma. El contratista, el patrono, consigue mano de obra más barata, con lo cual la mano de obra nacional tiene que abaratar aún más sus costos, y en este abaratamiento de costos, esa competencia de quién trabaja más barato, los únicos que salen perjudicados realmente son los trabajadores, porque el patrón no sigue acumulando capital, no se encuentra afectado, no se encuentra de ninguna forma ni siquiera asustado por esto. Los últimos días en redes sociales se abrió mucho el debate con relación a un video que se empezó a publicar, un video que fue viralizado, donde una ciudadana venezolana nos dijo, mencionó que los ecuatorianos son indios. Entonces, esto salió de contexto. Yo sí creo que fue la persona que estaba entrevistando, que en realidad no es un periodista, buscó la manera de hostigar, de molestar y hacer esto, manejar estas declaraciones de manera viral, y lo único que produjo fue comentarios racistas, xenofóbicos, que los vemos a diario. Así que a todas las personas les pedimos también que se enteren un poquito más de lo que está pasando, la situación que se está viviendo, y también que dejemos de compartir este tipo de videos, que la verdad, como ya lo habíamos conversado, no ayudan a nada, sino más bien abre brechas entre ciudadanos del mundo. Todos en algún momento vamos a estar, o podemos estar en los zapatos del otro, así que por favor, pedimos un poquito de conciencia con respecto a todos los comentarios que vemos en redes sociales. Bueno, antes de continuar, y vamos a regresar a hablar del video, ¿no?, en el que todos somos guapos, nadie es feo y nos dan mal justipreciado nuestra belleza aria, vamos a regresar para conversar de ese video después de los anuncios de la Casa de la Cultura. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Bueno, Marujita, ya me voy. Tengo otro día a conversar. Cuídese, ¿no? Hasta luego. Gracias por venir, Rachita. Hasta luego. Hasta luego. Pero vea, por favor, no se lleve mis geranios. Y a mi Rufo. Sabe que es la mascota de mis guaguas. Ay. Y esos adornos son los recuerdos de mi mamacita. Suelte, suelte. Cuando hagas turismo, hazlo sostenible. No te lleves las plantas, los animales y tampoco piezas arqueológicas de las áreas protegidas. Tienen un valor incalculable. Son tuyos. Son de todos. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. Le recordamos a todas las personas que nos pueden sintonizar por 940 AM y también a través de nuestras fanpage, que estamos como Barba Azul Radio, o también como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Antes de la pausa, la Dani comentaba acerca de un video, ¿no? Este video que se realizó en redes sociales, que realmente creó una polémica y sigue creando una polémica al respecto, y que devela no solamente la crisis migratoria, devela no solamente esa percepción que tenemos del migrante, sino realmente nos devela a nosotros como ecuatorianos, de nosotros como sociedad y todas las taras sociales que hemos ido alrededor del tiempo acumulando, ¿no? Es un video que en muy poquito tiempo causó un montón de reacciones. Y la mayoría de estas, lamentablemente, fueron reacciones xenófobas. Se habló de expulsarles, o sea, se habla constantemente de expulsarles del territorio. En el mejor de los casos, en el caso más suave es esto. Otras reacciones mucho más fuertes, que incluso rozan la misoginia. Reacciones en las cuales se dice que yendo a clubes, a prostíbulos, la venganza es no utilizar los servicios de venezolanas, por ejemplo. Generalizando como que todas los migrantes se dedican al trabajo sexual, lo cual es ofensivo no solo a ellas como migrantes, sino ofensivo realmente a ellas como mujeres, como personas en realidad. Otras reacciones, por ejemplo, fueron el no comprarles, etcétera, un montón de cuestiones de corte discriminatorio para buscar no solo discriminarles y eliminarles de ese panorama social, sino humillarles. ¿Desde cuándo el ecuatoriano se convirtió en la persona que humilla a otros, cuando en realidad a nosotros no se nos humilla en otros países, ¿no? Eso es aplicar las mismas lógicas. El humillarle porque nosotros tenemos una moneda medianamente estable ahora. El humillarles porque ellos no pueden tener estabilidad económica ni estabilidad laboral. El humillarles porque son mujeres. El humillarles por lo que son, etcétera. O sea, realmente la reacción, contrario a lo que uno creería, se volvió una reacción de corte xenófobo, machista, totalmente descolocada frente a lo que fue un video y una percepción estética de una persona que se puede o no se puede compartir independientemente de cualquier cosa, pero que no justifica de ninguna manera esa reacción estúpida de un conjunto de la sociedad donde se trató de alimentar más bien el odio en lugar de pensar esto y analizarlo desde otros marcos referenciales que nos ayuden a entender esta crisis migratoria también, que viene también a conformarse en una crisis estética, ¿no? O sea, ha cambiado el panorama de Quito respecto a la presencia de venezolanos, sí, es cierto. O sea, tienen otro fenotipo, tienen otras características fenotípicas muy diferentes, o quizás no tan diferentes, pero que llaman la atención en todo caso. Lo cual En lugar de crear una nota de reflexión teórica respecto a las visualidades urbanas, a la antropología visual de las ciudades, etcétera, más bien ha creado una oleada de odio, una oleada de machismo y misoginia que, como mencionaba, de ninguna forma se justifica, a ningún nivel, ni siquiera a nivel de broma, más peor aún al nivel de notas de odio realmente que se han publicado en redes sociales. Sí, es importante también mencionar que este video primero fue descontextualizado y también existió una forma bastante rara, bastante llena de odio de mostrarlo. Entonces, lo que sucedió en redes sociales es algo que lo vemos a diario, pero que se pudo evidenciar de manera mucho más tangible. Y en estos grupos, las personas empezaron a organizarse para golpear venezolanos, empezaron a hacer campañas para no comprar los productos a personas venezolanas. Entonces, esto también, en vez de abrir un debate acerca de las relaciones laborales que se vive, dentro de abrir un debate acerca de lo que está sucediendo en el país, de la crisis migratoria, lo que hizo fue aumentar la xenofobia, el racismo, y también incitar a grupos de violencia para irse con otra en contra de otras personas. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, queremos que entiendan y que también se pongan un poquito y abramos el debate con respecto a que estas personas están saliendo de su país por una crisis, pero que no vienen acá a hacer daño, no vienen, como dijeron en muchas de las redes sociales, vienen a dañar el país, y no, sino ellos están trabajando, buscan la manera de trabajar dignamente, y como se puede observar, muchas de las personas que las contratan están atentando contra sus derechos laborales. Es ahí donde nosotros deberíamos exigir y hacer más revuelta dentro de redes sociales para poder, y también dentro de una organización para poder combatir e ir en contra de las personas que están explotando. Es preocupante el hecho de que la xenofobia es un fenómeno generalizado, es un fenómeno bastante frecuente, no solo aquí en el Ecuador, sino en diferentes países. Se han dado esas manifestaciones xenofóbicas. Por ejemplo, en Panamá se cuenta bastante este hecho de la aversión hacia la migración venezolana. En Colombia también existe bastantes problemas respecto a esta migración. En Ecuador, Perú, en Chile, realmente las condiciones de los migrantes cada vez se siguen precarizando aún más. Y cabe resaltar una cosa, ¿no, Dani? Hay que recordar que la identidad nacional venezolana es bastante fuerte y bastante evidente, por lo menos sigue siéndolo, por lo menos aquí en el Ecuador. Es decir, que aún estamos a tiempo para parar estas manifestaciones de xenofobia, porque aún el migrante venezolano no se siente totalmente amenazado frente a una sociedad que lo discrimina. Caso, por ejemplo, casos se han escuchado de migrantes en Panamá, migrantes venezolanos, los cuales sí tienen que completamente eliminar cualquier símbolo alusivo a su nacionalidad venezolana. Acá recordamos que al venezolano le gusta bastante mostrar que es venezolano, ¿no? Utiliza chompas con el tricolor, gorras, su acento, sus formas de expresarse, etcétera, su kinésica, es diferente y reafirma y demuestra su identidad venezolana. Sin embargo, en otros países, como mencionaba, en Panamá, por ejemplo, muchas veces tienen que eliminar completamente estos símbolos característicos que los identifican, e incluso, algunas veces, incluso negar su nacionalidad venezolana para conseguir trabajo, eliminar cualquier signo de identidad para poder conseguir un trabajo mínimamente estable, lo cual nos dice incluso de que el Ecuador, que esta ola xenofóbica está empezando, y que si bien es cierto que fue una manifestación totalmente incorrecta, inadecuada, fue una manera torpe de asumir la situación por parte de un conjunto de ecuatorianos, aún podemos parar esto, aún podemos detenerlo, porque todavía el venezolano no se siente totalmente amenazado acá. O sea, todavía siente que tiene derecho a seguir siendo venezolano en tierras ajenas, lo cual es importante, en tanto no estamos atentando contra, no solo se atenta contra esta libre movilidad y esta ciudadanía universal, no se atenta contra el derecho a tener identidad de un individuo, de un conjunto de individuos. Entonces sí creo que es importante entrar en conciencia, tomar cartas en el asunto. Yo creo que las instituciones públicas deberían tomar cartas en el asunto respecto a este video, y respecto a las reacciones que tuvo este video, para poder crear una legislación adecuada en la que no se atente contra la libertad de otras personas, no se atente contra los derechos de las otras personas en nombre de un mal llamado nacionalismo, en nombre de una mal llamada identidad nuestra, entre comillas, que no termina por formarse bien y que nos hace tener reacciones tan distintas como que algunas personas reafirman sus raíces indígenas y al mismo tiempo discriminan al otro y le insultan y le humillan, y otros definitivamente no cogen y toman la palabra indio como lo peor que puede pasar y al mismo tiempo toman la misma reacción que los otros, ¿no? Discriminando, humillando y tratando de humillar definitivamente al venezolano por su lugar de origen. Lo que está sucediendo en nuestro país es que estamos confundiendo la libertad de expresión con una libertad de agresión. Entonces, a todas las personas igual les llamamos para que se pongan a reflexionar acerca de esto. Y también me parece importante también destacar lo que los grafitis están, es una muestra de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Vemos grafitis donde exigen que los venezolanos se vayan. Entonces, todo este cúmulo de tensión social que se está viviendo, no solamente en redes sociales, en las calles, en un montón de venezolanos que están vendiendo, en las cuadras, pero también no nos damos cuenta que atrás de cada persona existen familias que tanto aquí como en Venezuela están sufriendo. Entonces les llamamos para reflexionar acerca de este tema. Antes de continuar, vamos a escuchar otra canción. Dani, esta vez de la mano de Custodia. Sí, vamos a escuchar la canción Guerreros Latinos, que habla un poquito acerca de la migración de los ecuatorianos a España. Entonces, escuchemos y no olvidemos de dónde venimos. Llegaron, mi custodia de la casa, 0-0-1-0 representa. regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue Custodia con su canción Guerreros Latinos, así que igual les invitamos a escuchar a esta banda de hardcore quiteño. El 13 de marzo de 2017, ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el canciller ecuatoriano Guillermo Long se manifestó en contra de la xenofobia a los migrantes y refugiados y denunció que esto se ha convertido en una de las principales amenazas que pesan sobre los derechos humanos en tanto grupos vulnerables, de grupos con vulnerabilidad. Ecuador recordó que es el mayor receptor de refugiados en la región de América Latina y el Caribe, con más de 60.000 personas a las que se les ha otorgado el estatus migratorio, el estatus de refugiados, que les garantizan protección internacional por ser víctimas de violencia o persecución. Además de eso, Long aseguró que los refugiados en Ecuador gozan de todos los derechos en igualdad de condiciones y aseguró que esta política se mantendrá. En esta última parte de las declaraciones hechas por el canciller Guillermo Long, realmente nos queda la duda, ¿no?, de saber si las políticas públicas, como mencionábamos antes, se adaptan a esta nueva realidad, a esta nueva ola migratoria, y son suficientes para regular y para garantizar la igualdad de derechos, como él mismo menciona o mencionó frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si pueden garantizar o pueden llegar a garantizar la igualdad de oportunidades laborales, la igualdad de oportunidades en tanto educación también, la igualdad de oportunidades para que los migrantes puedan constituir o conformarse y quedarse aquí en el Ecuador como principal país de acogida. Igual, dentro de toda esta problemática también se suma otra, que es la creación de bandas y de personas, de coyotes que estarían cambiando rutas para llevar a venezolanos desde su país hasta Ecuador. Las denuncias ya se encuentran ingresadas dentro de la fiscalía y se trataría de una red de coyotes dedicada a ubicar a los venezolanos en el área metropolitana de Cúcuta para ofrecer llevarlos hasta la frontera de Ecuador a bajos costos. Los coyotes tendrían dos rutas de tránsito. La primera sería llevar a los extranjeros desde Cúcuta, Bogotá, hasta Tulcán en Ecuador o a través de Medellín. Los venezolanos son movilizados en diferentes vehículos y hasta furgones para dejarlos muy cerca de la frontera ecuatoriana. Es preocupante este ascenso, ¿no?, de este caso del fenómeno del coyoterismo, porque hay que recordar que este fenómeno no llega solo, llega acompañado de un montón de manifestaciones violentas respecto a la trata de personas y a la movilidad ilegal de las personas, por lo cual el Ecuador sí debe manifestarse en contra de esto, debe evitar estos movimientos migratorios ilegales y regular los movimientos migratorios que ya existen, es decir, no prohibir la entrada al país. O sea, prohibir la entrada al país quizás es una jugada torpe, una jugada bastante mal pensada. Más bien tratar de establecer políticas claras acerca de la migración hacia el país y mantener y sostener estos avances en tanto derechos, que fue la Constitución de Montecristi del 2008, en la cual se garantiza, como mencionamos a lo largo del programa, la ciudadanía universal y la libre movilidad de los individuos. No debemos dejarnos llevar por estas manifestaciones de odio, que no solo se dan respecto a este tema. En los últimos días hemos visto un montón de temas de los cuales la reacción es de completo odio en redes sociales. Más bien tratar de evitar reproducir esos contenidos malintencionados y sobre todo apoyar, ¿no?, apoyar a estos grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad frente a nosotros, que en la actualidad y por este momento muy corto de tiempo estamos medianamente estables también económicamente frente a los otros países del sector. Las ciudades de Quito, de Guayaquil, Manta, Cuenca y Barra son las principales ciudades de residencia de los ciudadanos venezolanos que ingresan al país diariamente. La mayoría posee títulos de tercer o cuarto nivel académico, sin embargo se han enrolado en diversos oficios, como los podemos ver, como podemos presenciar cuando caminamos, entre ellos el comercio informal. Según la Organización Civil de Venezolanos en Ecuador, se trataría de al menos 28.347 personas. La cifra que les damos se desprende de quienes votaron en Ecuador en la consulta popular convocada por la oposición del gobierno de Nicolás Maduro el 16 de julio del año 2017. El hecho de que exista todo este conjunto de manifestaciones, incluso políticas, de venezolanos de aquí en el país, respecto a las políticas de su país. Es sano en el hecho de una democracia. Y también nos dice bastante acerca de la percepción del gobierno existente en su país, ¿no? Que es una situación que analizaremos en próximos programas, una situación bastante delicada, una situación fuerte que debe ser entendida en un contexto específico y que debe también ser tratada y analizada desde otros requerimientos teóricos, por lo cual sería desatinado de nuestra parte también emitir un comentario que no se encuentre totalmente ilustrado, totalmente acorde a este programa, ¿no? Entonces, hablar un poquito de la situación de Venezuela es fuerte. Sin embargo, podemos hablar de lo que conocemos, hablar acerca de una sociedad que en la actualidad trata de cerrarse frente a un fenómeno existente y latente y que más bien debería tomar acciones para integrar a estos venezolanos, integrar a los migrantes en general dentro de un aparato productivo que no deprecia esa mano de obra y tratar más bien de dignificarla y tratar de dignificar y de mejorar las situaciones laborales de las personas que están trabajando en condiciones de informalidad. Sí, con respecto a eso, también en la frontera de Ecuador con Colombia se han abierto aproximadamente 14 ventanillas para hacer el ingreso de los ciudadanos venezolanos. Es una frontera que está abierta 24 horas, 7 días, y más o menos, según datos, 400 venezolanos piden diario entrar a Ecuador. Se reportan venezolanos que en la frontera norte, justo en Perú, la xenofobia contra los venezolanos realmente es más fuerte incluso que en lugares como Panamá, y se rechaza constantemente a ciudadanos venezolanos que tratan de cruzar o de quedarse en el territorio peruano. Esto es bastante preocupante por el hecho de que es un fenómeno xenofóbico que se ve extendiendo alrededor de todos los países vecinos, y sería lamentable que nosotros o el Ecuador se deje llevar por esto y continúe reproduciendo estas formas de discriminación que lo único que hacen es mostrar una sociedad que no logra entender ni entenderse a sí misma y que trata de encontrar en el otro el enemigo y no pensarse realmente como sociedad y tratar de detectar los problemas o las problemáticas económicas, políticas, sociales existentes dentro del núcleo de la sociedad. Más bien tratar de echar la culpa al otro, tratar de discriminarle y de eliminarle del panorama social. Una treintena de organizaciones y de activistas por los derechos humanos vienen trabajando en este tema, y el 28 de julio del 2017 ellos mismos indicaron que el flujo en migración aumentó de 300 a 400 venezolanos que piden entrar al país. Como ya vinimos hablando en el programa, ellos lo que buscan es quedarse 5 o 6 meses para después poder ir a Perú. Se constata que en efecto el flujo migratorio de personas venezolanas se incrementa considerablemente. También vemos lo que habíamos hablado acerca de los procesos y también acerca del coyoterismo. Entonces, también se ve que en las fronteras también existió una polémica, ya que se dijo que se había negado a 800 personas venezolanas la entrada a Ecuador. Después el Ministerio del Interior rechazó este comunicado. Y si bien las autoridades estatales informaron que no se dispuso la inadmisión colectiva a personas de nacionalidad venezolana, se reportaron situaciones en las que se estaría exigiendo de manera aleatoria demostrar una cantidad de dinero determinada para ingresar al país. Hay que recordar que el salario básico venezolano, el hecho de viajar y de movilizarse hacia otro territorio, es un esfuerzo totalmente descomunal, es un esfuerzo bastante fuerte para poder reunir todos los recursos económicos de tiempo, esfuerzo y mucho sacrificio para reunir los recursos para poder migrar. Y ahora que tenemos una realidad que está ahí, la reacción o las formas como interpretemos y cómo podamos analizar y podemos reaccionar frente a esta migración, son las que nos van a separar, nos van a distinguir de las personas que supuestamente somos, del Quito que supuestamente ganó por cuarta vez el premio, el World Travel, a ser una ciudad que discrimina, que golpea, que maltrata al migrante y que divide también entre migrantes y migrantes, ¿no? O sea, tenemos una cantidad bastante grande de venezolanos, una cantidad bastante grande de haitianos y de cubanos de la actualidad, bueno, cubanos un poco menos, pero sin embargo no hemos podido, no hemos llegado a entender este fenómeno en su magnitud y, como decía anteriormente, tratar o procurar integrar a los migrantes dentro de un aparato económico que realmente es duro, injusto y explotador incluso para los mismos ecuatorianos. Y a pedir cerrando el programa, el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hizo un llamado a promover que los estados de la región reconozcan la grave situación que enfrenta la población venezolana y garantice su derecho a solicitar refugio e impulsar la generación de mecanismos de cooperación y responsabilidades compartidas que eviten situaciones humanitarias. Entonces, igual le recordamos a todas las personas que las fronteras no existen, son líneas imaginarias que están en nuestra cabeza y que solo nos sirven para separarnos. Hay que recordar también, dentro de la escena urbana, dentro de la escena musical especialmente, hay que cortar estas manifestaciones xenofóbicas, estas manifestaciones de la derecha extrema. Construyamos una escena cultural que sea amplia, diversa, rica y que puede integrar a todos y que todos podamos ser parte de la misma dentro de todas las expresiones culturales, ¿no? Limitemos, ahí sí excluyamos a quienes muestren discursos de odio, discursos de discriminación, discursos fuera de lugar. Ahí sí eliminémoslos, separémoslos. No queremos hacer una escena para ellos, queremos construir una escena para todas las personas que estamos a favor de la diversidad, a favor de la igualdad, para todas las personas que estamos a favor de la creatividad y del arte y la cultura como banderas de lucha. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Esto fue Ruido de Fondo, nos vemos la próxima semana. No se olviden mañana de escuchar Ritual Deportivo junto a Jonathan Arias y toda la programación de Barba Azul Radio. Sintonícenos todos los días de 18 a 19 horas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Igual les recordamos otra vez que las fronteras son líneas imaginarias que están en nuestra cabeza, así que este debate y les invitamos a reflexionar acerca de lo que decimos y lo que pensamos. No se olviden de sintonizarnos el próximo lunes, que tenemos más temas interesantes. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.